No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si alguna vez has amado de verdad, entonces sabes lo que es sentir, aunque sea por un instante, cómo tu alma se asoma a la eternidad. Sonríe a sus anchas, se ilumina, se eleva y se funde con algo más grande. Es el misterio de sentir un gozo pleno que toma todos tus sentidos y al mismo tiempo te conecta con tu propia esencia. Beethoven decía que la música es la tierra electrizada en la cual el espíritu vive, piensa e inventa. Es impresionante el gran efecto que tiene la música sobre nosotros, los seres humanos. Escuchar la música adecuada no solo mejora la instrucción y el desempeño, sino que crea el ambiente ideal para retener y hacer más relevante y divertida cualquier cosa que aprendas. ¿Cómo afecta la música las ondas en el cerebro? Cualquier pensamiento, consciente o inconsciente, es producto de una acción electroquímica que provoca ondas eléctricas en el cerebro. La velocidad e intensidad de estas ondas determinan los niveles de tus habilidades mentales. Bueno, pues la ciencia ha clasificado 4 niveles. Primero, ondas beta. Estas vibran de manera rápida y crean un estado de alerta que te permite realizar todas tus actividades diarias. Estás en esta onda, por ejemplo, cuando platicas, resuelves problemas o tienes un diálogo interior. Las ondas alfa vibran mucho más lentamente, por lo que crean un estado de relajación y quietud. Es cuando sueñas despierto, se te ocurren ideas o soluciones a algún problema. En este estado hay un alto grado de retención en la memoria. Después vienen las ondas teta. Esta entras en un estado de duerme-vela, donde estás casi despierto y casi dormido. El cerebro puede ser muy creativo también aquí. Y por último, las ondas delta. Estas se emiten cuando el sueño es profundo y las ondas del cerebro oscilan muy despacio. Tu cuerpo está totalmente relajado y la mayoría de los sistemas físicos disminuyen su ritmo también. La música tiene la capacidad de introducirnos en un estado donde predomine cualquiera de estas ondas. El doctor Georgi Lozanov, quien en los años 60 captó la atención mundial por sus descubrimientos de la música en la relajación como en la memoria, comprobó que cuando la intensidad de la música empata con la intensidad de la actividad, nuestra capacidad receptiva en la memoria se intensifica. Bueno, pues él desarrolló dos técnicas a las que le llama conciertos. El concierto activo, que estimula el proceso mental, físico y emocional, y el concierto pasivo, que nos lleva a un estado de relajación para estabilizar ritmos mentales, emocionales y físicos. ¿De qué se tratan? El concierto activo se compone en su mayoría de música dramática, llena de energía, similar a la música de una película de acción. El doctor Lozanov la recomienda para activar las ondas beta y aprender cualquier idioma, biología, historia, literatura o fórmulas matemáticas. El fluir de la música estimula la generación de imágenes visuales y sentimientos, como por ejemplo el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. En cambio, el concierto pasivo tiene la habilidad de hacer que tu cuerpo se relaje y el cerebro se enfoque más para inducirlo a las ondas alfa, ese estado ideal para la creatividad que, a través de escucharla suavemente de fondo, por ejemplo mientras estudias o lees en silencio, te tranquiliza a ti y a tu ritmo cardíaco. Lozanov recomienda la música barroca, la de Bach, Handel, Corelli o Pachelbel, entre otros compositores. La música inspira al alma, ayuda a la creatividad y a la expresión personal. Te invito a escucharla. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.